Aquí hay un rol del Estado fundamental y no tenemos ninguna duda que vamos a ejercer toda la fuerza para impulsar a nuestras pequeñas y medianas empresas. Nos alegra que el Banco del Estado en esta crisis haya tenido una política de baja de tasas muy importante que ha servido y sirve para paliar esta situación. Y también esperamos una situación similar en el resto de la banca.